Lantos y Strasburger, la hora pulenta, un programa con gente que sí. Señoras y señores, en vivo y en directo, para ustedes, para todos, Gualicho Turbio. Convierto en visión y eso me ayuda para aliviar el dolor. Y siento como corre la extraña mutación de tu cuerpo en mi cuerpo. Se enciende la pasión. Soy un fuego ardiendo, nena, que tu ayudaba. ¿Será que te amo tanto que me inunda la emoción de andar por tu túnel, ese del dolor? Soy un ente extraño, pero no para vos. Saco de todas las cajas que cierran un corazón. Soy alucinación. Eso que sonaba, Gualicho Turbio en vivo, en la hora pulenta. ¿Cómo se llamaba el tema, chicos? Alucinación. Alucinación, estuvo alucinante, literalmente hablando. Recordemos que van a estar tocando el 16 de agosto en el día 2 del Festipulenta volumen 22, junto con Perroski, junto con Fútbol y con Sombrero. Sí. ¿Tienen alguna otra fecha en mente? Todavía no. Bueno, se guardan para llegar calentitos al festi. Queremos tocar al festi pulenta con toda la pulentería que corresponde. Sí. Pertenecientes al sello No Ceso Record. Así es. Exacto. Y manda, entre ellos tienen Ricky Riquita, Ácido Canario. Exactamente. Panorámica. Muchas otras. ¿Podemos tocar? Chicos, cuando gusten. Yeah. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esto, como dijimos, es Gualicho Turbio. pensar que estuve de viaje y en el sueño que podía alcanzar. Sentí el paso, sentí el abismo, fue el diablo que me vino a avisar. Sentí el ocaso, sentí el abismo, fue el diablo que me vino a avisar. Me estás engañando, nena, no puedes hablar. Me estás engañando, nena, ¿qué pasa que no puedes hablar? Oscuras esquinas de mi barrio, la cabeza de los chivos está allá en la matanza. En la cruz que forman los caminos, se parará. Gualicho tibio, gualicho nena, te puede ir mal. Gualicho tibio, gualicho nena, fue el diablo que me vino a avisar. Me estás engañando, nena. ¿Qué pasa? No puedes hablar. ¿Dónde se puede escuchar la música? ¿Hay un Bandcamp? ¿Hay un sitio? Hay un Bandcamp con un tema. Hay varios videos en YouTube. ¿Sí? Dos de los cuales el año pasado salieron por el programa de Peter Capusotto, realizados por los íconos de Midis. Uh-huh. Y estamos transitando la etapa de editar el vinilo, que saldrá mediante la embajada de Eslovenia, aunque sea un chiste, es verdad. Caramba, cuenten brevemente cómo llegamos a eso. Es muy larga la historia y queremos tocar, pero... Bueno, entonces para la próxima. Fin de año va a salir un split. Coproducción de No Ceso Records con la embajada de Eslovenia. De un lado sale la banda Incurabili, no sé si la conocen, que es otro dúo así de blues punk. Y el otro lado seríamos nosotros representando a la Argentina. Muy bien, muy bien. Con este trastorno mental. Brindemos por eso. Vamos, bueno, vamos con más pulentería. Sí. Vamos... Escapando del diablo. Atravesando las luces con tu vestido raro. Escapando del diablo. Escondido en tu cuerpo, bailando para librar el dolor. Estás perdida en el mundo con tu vestido raro. Escapando del diablo. perder en el fuego. Te vas a perder en el cielo. Sube la temperatura aquí, no sé si será el diablo o si será el rock and roll de Gualicho Turbio o las dos cosas, pero acá está espeso, está caldeado. Por suerte, ¿no? Bueno, ¿todo bien? Todo joya. ¿Ustedes cómo le están pasando? Genial. Estamos contentos de participar en el festi. Decí que esto es radio y no se ven imágenes, pero tu cinturón si no se llevaría una mención aparte. Sí, qué grande patito. Bueno, estamos preparándonos. Sí. Sí, vamos a tocar un poquito más. Sigamos, ¿no?, con Gualicho, vamos. Seguimos con Gualicho. Igualicémonos. Para loco Guanuco. Thank you. pleno sol de un domingo, cayendo en el pasto. Los estrellos del patrullero encendiendo su motor. Vayamos de spa, vayamos de spa, vayamos de spa. El tiempo queda en un retrovisor. Las luces se encienden, acelera el motor. Doblemos en la otra esquina. Doblemos en la otra esquina. ¡Yeah! En vivo en la hora pulenta. Vamos cerrando este programa antes de un último tema de los chicos. Le agradecemos a Adrián Viña en la producción del programa, a David Eskenazi en la operación técnica, Hernán Abela operando el sonido para que suene tan bien esto en vivo. Le agradecemos también a la gente de Bola Sin Manija que nos dio la nota, a todos ustedes que nos aguantan desde allí y a los chicos de Gualicho Turbio por haber venido a tocar. En la semana vamos a estar escuchando todo el show entero. El martes va a estar subido a nuestro blog. Aquellos que quieren recuperar este energético incendiario momento. En la hora puleta. Un abrazo muy grande y especial a todos nuestros amigos uruguayos. Esta semana falleció Marcelo Heller, un periodista muy querido. Un tipo muy pulenta también. Así que no quería dejarlo pasar. Abrazo para todos los amigos del otro lado del Río de la Plata. Y los dejamos con un tema más de Gualicho Turbio antes de que llegue Sucio Pop. Chicos, no se vayan. Que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos el sábado que viene. Dale. ¿Qué dilema que hay en mi corazón? ¿Qué dilema que hay en mi corazón? Mi mente pide salir de acá, mi cuerpo dice solo un poco más. Mi mente pide salir de acá, mi cuerpo dice solo un poco más. Nena, no te puedo ver más. Nena, para de llorar. Mi mente pide salir esperanza. Bajo el mismo sol, bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Pensando en ya no volver, yeah. Pensando en ya no volver. Mi mente pide salir de acá, mi cuerpo dice ser un poco más. Mi mente pide salir de acá, mi cuerpo dice ser un poco más. Qué dilema, qué dilema, qué dilema que hay en mi corazón. Qué dilema, qué dilema, qué dilema que hay en mi corazón. Saludos, feliz cumpleaños, Horacio.